dices al oído que él no volverá. No me das ningún consuelo, pero hablas con la verdad. Sí, ámalo como a ninguno, que no quieras saber más del mundo, que no reconozca familia, que no conciba sin ti. Solo entonces que sepa, que lo sepa, que es por mí que te tiene, que es por mí. Lleno de amor y de felicidad con ustedes este día de San Valentín. Saludos a México, Estados Unidos, Nicaragua, Guatemala, Argentina, El Salvador. Países donde hay estaciones de radio que transmiten el Top 20 y a través del internet a todo el mundo le mandamos muchísimo amor desde la cabina del Top 20 de Monitor Latino.